Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hombre, muy bien. ¿Qué más ha pasado? De cosas? ¿Cómo va? Nada bien. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muchas gracias, Jaime. Feliz tarde. Lo mismo. Y María Juliana. Hola, Jaime. ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno. Me alegro. Esta noticia la voy a dar tres veces hoy, que es los cambios en las reglas del arepaso a partir de hoy. Antes de hacer las reglas y para no recibir unas vaciadas contundentes, me gustaría saber cómo van los puntajes, María Julia. Ya mismo te digo cómo van los puntajes. Bueno, el arepaso va así. Orlando tiene menos 2 puntos, Nicolás y yo tenemos menos 1 y Mónica tiene 1 punto. Ok, entonces me gustaría preguntarles a todos si en un pequeño cambio que voy a hacer que funcionaría a partir de hoy, se sienten que están en como en las mismas condiciones todos para no perjudicar el resultado final del mes. Yo creo que podría hacerse ese cambio, dadas las consideraciones de que estamos empezando y casi todos, pues que todos están casi iguales. O alguien quisiera aferrarse a su punto de más o de menos. No, Nicolás, ¿está bien un cambio? Pues a ver, miremos a ver qué es que no sé cuál va a ser. No, es que ya es definitivo. Ah, no, entonces, es nada, entonces no importa mi concepto. No, es digo que si usted digo, se sentiría sí, preocupado, sea, pues, a futuro al 30. Ah, no, pues no. A mí me preocupa, no sé, las cuentas. Uh-huh. O sea, las cuentas no le preocupan. No, eso no, las cuentas que hay que pagar. El arepaso, las del banco. Digamos, perfecto. Lo tengo dominado. O sea, la vida listo. Real. ¿Tú, María Juliana, tendrías algún problema de que las reglas se cambien a partir de hoy? Pues me preocupa que la B se va a ir muy abajo con ese cambio no, que vas a hacer. No. Es que va a ser distinto. Solamente te preocupa que estés en una Jaime, condición de victoria que te pueda llevar a un fracaso, ¿no? No, me preocupa. Mónica, ¿te preocupa ir ganando por 1 punto o está bien? No, está todo muy bien. ¿Orlando le preocupa ir por debajo, no sé cuánto, o está bien? No, señor, está bien así. Bueno, después de la consideración que dije ayer y que creo que María Juliana me dijo que sí le había parecido alguna vez raro, que no tiene que ver nada con lo de ayer, sino que lo venía pensando mucho. Pasa algo, sí, entonces, siempre pensé. Al principio, cuando conocí el concurso, yo dije, pero tan charro. Es que yo creo que eso... Pero así lo asumí, porque así no lo hacían. No fue bien interpretado, pero no hablemos del pasado. De pronto yo no fui claro. Entonces, para evitar todo esto, lo que se va a hacer en el arepaso es... A ver. Que no va a haber ni más 1 ni -1. Ah, ok. Entonces. Solamente lo que va... Estas son las 3 reglas y se cumplen a partir de hoy. Y voy a decir cuál va a ser la consecuencia que no le favorece a usted, Nicolás. Bueno, pero... Pero no importa. El +1 no existe. Okay. Y el -1 no existe porque el +1 entonces es 1 más 1 y el -1 solo es menos. Eso es una locura. Yo llegué a pensar ayer después de analizarlo y cuando terminamos el programa que hay una... No hay una injusticia, pero el que gana, gana mucho y el que la embarra no pierde mucho. Entonces dije, bueno, vamos a quitar toda esa vaina. Vamos a dejar solamente esta frase que es más simple. A ver. Claro, manteniendo que lo que es muy estrepitoso, demasiado fuera de la realidad, que si la persona le pregunta uno por años y contesta kilogramos, si la persona no contesta, pues por supuesto tiene un castigo mayor. Pero con respecto al que gana o al que pierde va a ser lo mismo. Entonces, a partir de hoy, la persona que más se acerque a la respuesta correcta tiene 1 punto más. Póngale 1 punto. Sí, exacto. No más. El que acierte tiene 1 punto. 1 punto. Correcto. Esta apreciación no se puede hacer en muchos casos con temas como una edad o como el año. Correcto, tiene que ser exacto. Porque el 30%, cuando uno dice cuánto le costó a este tipo un cuadro, el 30% tiene valor, pero si uno dice en un año 1484 y le mete el 30, se va a 1600. Entonces, digamos que ahí no funcionaría en años. Sí. Y en edades tampoco, porque usted dice 90 y el tipo tiene 107 años, pero el 30% de 90 es 107, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ese tipo de cosas serán decisión del director. ¿En qué momento se aplica el 30%? En lo que haya alguna justicia de que es un arepaso difícil. El menos uno, el menos uno no existe ya. Existe punto más para tal persona y quítele un punto a tal persona. ¿Me entiendes, María Julia? Listo, te entiendo. Y ese menos uno, si le aplica a la persona que más alejada esté de la respuesta correcta. Listo. El menos dos, vuelvo y repito, se aplica y se va a mantener el menos dos. Personas que no contesten, que contesten tarde, que contesten locuras medievales, que contesten cosas demasiado locas para la mente de lo que es la pregunta. Uno de los ejemplos es que uno pregunta una ciudad y contestan un país, o que uno pregunta un continente y contestan un mar, o que uno pregunta... Pues esa vaina tiene menos dos. Okay. Tiene menos dos también contestar tarde y tiene menos dos no contestar nada. En ese sentido creo que se va a hacer justicia y lo único que veo muy, muy bueno para el concurso, pero muy malo para lo que siempre ha sido en el arepaso, es que Nicolás no va a estar tan holgado en la punta. O sea, no va a haber menos 28, ni menos 27, ni no. Y Nicolás no va a tener menos 12. Va a haber unas diferencias más pequeñas. No era tan grave. No. María Juli, ¿lo tienes clarísimo? Clarísimo, Jaime. Esa es mi reflexión. Después de que llevo varios días pensando por qué el que le embarra tiene menos punishment, menos castigo que el que la pega. Entonces yo creo que ya poner que menos tres y menos... No, nada. Lo dejamos limpio. No va a haber una nota sobresaliente, es decir, el que acierte, claro, acierta y punto, al 100% va a tener un punto. Uh-huh. Y el que esté muy lejos de eso va a tener un punto en contra, negativo. O sea, sí. Tú tienes 2, menos 1, 1, usted tiene 2, más 1, 3. Pero así simple. Pero el que le embarré en un nivel, a nivel Pitágoras... Sí. Va a ser castigado y burlado de una manera decente. Eso es todo. Ok. Si alguien cree que... No, está haciendo, perfecto. ¿Qué crees tú, María Juliana? Está bien, está perfecto. Mónica. Bien. ¿Orlando? Bien, es claro. Perfecto. ¿Cómo me gustaría comenzar? ¿Qué? Con un arepaso. Ah, no me diga. Claro, de una vez. Bueno, pongámoslo en práctica. Bueno, vamos a hablar de el consultorio del doc. Voy a leer una historia súper linda. Por favor, si pueden ponerle un poquito de atención. Y sobre todo le recomendaría al mayor de la mesa, a Nicolás Orlando. Samper, que revise las manos de los participantes. Y le recomendaría al más trigueño de la mesa, bueno, que haga una doble revisión. Bueno, tranquilo. Aquí estamos. Es que ayer no lo bajaron de negro y no me parece. Bueno. No me pareció. No lo bajaron de África, lo cual no tiene ningún problema, ¿no? No. Pero cero, ¿qué problema? Me siento muy bien, me siento feliz, gusto a mucha gente, me gusta mucha gente, no le puedo pedir más a la vida. Cada cual es feliz con lo que tiene y los que no son felices, lo siento por los que no son felices. Will Smith. Sí, exacto. Lo siento, doña Clotilde. O sea, ¿sabes qué, doña Clotilde, usted qué? De verdad. Yo voy bien aquí sentado. ¿A quién están matando ahí? No. Al que le cayó el guante. No ve que ya no dejan hacer los arepasos tampoco, es que me gusta. Para yo poder arrancar un arepaso me demoro media hora. Hay tensión. Y con tema del día. Ah, bueno, el tema del día. Algo en lo que no invertirías nunca o no le gastarías un peso así tuvieras toda la plata del mundo. No, eso sí, me gasto un año hablando. Pero voy a dejar que los oyentes se expresen. A ver si me gustaría el concepto de ustedes, pero es que yo ya no... Buen tema. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿De quién es? Extraordinario. Parece mío. ¿De quién es? Pero no sé. ¿De quién es, Orlando? El tema es de... Parece mío. Ese tema... Yo creo que es mío. Parece mío porque es muy bueno. Es muy, no, es mío. Es muy bueno, ese yo es mío. Orlando, no, no, ¿sabe o no? Claro, no lo tengo claro en ese momento, pues ya, ya voy a dar una opinión. No, es mío. Yo creo que es mío. Pero no tengo claro en ese momento. Puro buqué mío. Es una idea mía. Los revuelvo todos, todos, todos. De pronto, voy sacando. De pronto fue una idea mía que alguien oyó en esta mesa y lo copió. ¿Qué tal que es? Es verdad, está aquí. ¿De Juli? Sí. Ah, bueno. ¿De María Juliana? Bueno, pues... Sí, es que como lo saco todo, revuelvo y no has no aprendido, me gusta que hayas aprendido bastante. Me gusta. Gracias, Nico. Está muy bien que lo hayas aprendiendo hecho. El mejor. Ah, eso exactamente. Excelente. Sí. Nuevo booster de coronavirus para la Omicron. Ha sido autorizado por la FDA, Food and Drug Administration. Un movimiento para mejorar la protección contra la enfermedad severa y las muertes durante una potencial, digamos que crescenda, que se suba incrementa ola crecimiento en el otoño y en el invierno, porque la verdad el booster reformulado para enfrentar al BA4 y al BA5 Omicron domina en los Estados Unidos y espera ser revisado ya para comenzar a aplicarla el fin de semana. Si los expertos recomiendan esto, pues ya está disponible en todas partes. En Estados Unidos no hay problema de que se lo pongan a uno en una farmacia, en oficinas de doctores y en clínicas, pero es después de el lunes, porque el lunes en Estados Unidos es un puente grande, es el cambio de estación para entrar al otoño, y es, lo voy a decir en un inglés muy forzado. A ver. Labor Day. Ah, ok. Que es el Día del Trabajo. Es el único país del mundo donde el Día del Trabajo se celebra el primer lunes de septiembre. Pues, yo doy datos. Y esto es muy importante para el arepaso. ¿Desde qué años? No, perdón. Uy, ¿qué pasó? Las autorizaciones de la emergencia de los boosters, de los... refuerzos, uno de Moderna y otro de Pfizer y su socio alemán BioNTech, puede ayudar a la administración de Joe Biden. Joe habló hoy sobre el número de puestos que se generaron, 325,000 en agosto, que supongo, pero no volví a mirar, que hizo que subiera la bolsa, pero yo perdí la pista hace rato, yo lo miré muy temprano, pero ahorita lo podemos confirmar, y sobre todo tenemos a un gran compañero de fórmula que es John Torres, quien nos va a decir eso. Y pues, ¿saben cuánto tiempo lleva Estados Unidos con el virus activo? 2 años y medio. Sí, claro. Uh-huh. El tiempo pasa a toda. Muy rápido. Muy veloz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rápido? Veloz, muy veloz. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y qué hubo la del chichi? ¿Qué hubo la del clima? No, pero ¿qué hubo la otra vez? Ay, es que yo tengo una que no he revisado, es la de dos. Hay dos, ya enviamos la de hay hoy dos también. Ya las tengo. Claro. Hay dos, claro. Las estrenamos las hoy. ¡Qué hoy nota! Hoy es viernes. Entonces, el fin de semana de Estados Unidos es un long weekend. Es que como es el no día del muchos. Trabajo con Orlando, dijimos no vamos a hacer las cuatro. En Estados Unidos son solo 4 long weekends. Solo 4 largos. Sí. ¿Cuántas personas en promedio se mueren al día de COVID en Estados Unidos hoy? Orlando, las manos, tú eres un hombre... Aquí estamos. Aquí estamos. Nadie aquí, yo no sé qué pasa. Yo ya hace tiempo. Te llegó. Hace rato lo viste. El tuyo sí, pero me falta, ¿sabe quién, no? Ay, vivir. Hay alguien que no escribió. Hace harto y no salió. Está el reloj acá. Hace harto. Menos 2 para Orlando. Sí. Hace harto, mire. Reloj, sí. Nada que se va. El reloj. Se va. Reloj, no marques las horas. La correccional. Lo siento, Orlando. Dime lo que tú consideras. Nada que se va. Le dije que cerrara WhatsApp cuando fuera a hacer el arepazo y lo volviera a abrir. Pronto. Ah, pero eso le tienes que decir al man en el momento, pero ¿Tú sabes que la gente que se copia en los exámenes lo echan de las cosas? Bueno, tranquilo. Mónica, María Juliana 90, Mónica 1300 y Nicolás Samper 350. Ante las nuevas reglas, no, pero es lo mismo porque yo puedo peluquear por arriba y por abajo, eso también se puede, ¿no? Así como usted quiera. Eso no lo, eso no lo evité. Pero como no lo aclaré, en este arepaso solamente el que está más lejos de la respuesta. Pero quiero decir que a veces cuando hay unas cosas tan largas, se peluquea por arriba y por abajo. Pero como no lo tuve claro, tengo que ser justo con la mesa de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, uh-huh. En el siguiente arepaso se hace esa perfección. Okay. Que a veces la gente se equivoca por arriba y por abajo. Aquí me llegó Orlando, pero pues ya le puse. Hasta ahora salió. Pero es que, hermano, tienes que espichar Jaime. Es que si pones Doctor Mosquera no, no va a funcionar. Bueno, no leo Orlando por respeto. Dos Mariana minutos después 90, salió un mensaje. Mónica 1300, Nicolás 350. Entonces, en este caso, la persona que está más lejos, pero en el siguiente repaso hubiera corregido por debajo a María Juliana y por encima a Mónica con un punto menos. Nada de menos uno, un puntico menos. Que a la larga era menos uno, es por eso. Por eso. Era lo mismo. Era lo mismo, pero ya está más claro. Y para arriba solo es un puntico. Para Nicolás Samper, punto sencillo, porque se equivocó en el 30%. En los originales, chapó. Y ya no hay más uno, ¿no? Porque ante los locos, bueno, pero mire. Que son un puntico. Pero yo tengo una pregunta. Hay que quitarse, sí, claro, el sombrero. Entonces, ¿y cuando alguien da la respuesta exacta, exacta, igual es un solo punto? Un puntico, sí. Un puntico. Un puntico. Y el que la hace mal para abajo, le quitamos un puntico. No, es que se me volvió un problema. Entonces, Nicolás, la respuesta correcta es 400 a 450. Estoy 350 más el 30% da 90, da 440. Por lo cual usted está en el rango, sin ser sobresaliente. No, pero me vale el pero punto. Pero se lo merece. Me sirve el punto. Y el menos uno es para Mónica Martínez, que puso 1300. María Juliana puso 90, pero está más cerca de la respuesta, aunque realmente está muy lejos. Listo. La persona que gana tenga algún estímulo. En este caso, imagínese que Nicolás hubiera contestado 440. Póngale un puntico. Claro, ¿listo? ¿Cómo van mismo? Vale igual decir 350 o 450. Un punto. Pero desfasarse vale. Claro, es más costoso. Un puntico menos por arriba y por abajo. Claro. Cuando hay unas grandes diferencias. Si no las hubiera, no lo haría. ¿Me explico? Uh-huh. 1300 es un poco exorbitante. 90 es muy bajito. Yo creo que en Colombia se están muriendo a 50 al día. Yo creo un poquito menos, ¿sabe? El reporte pasado. Estados Unidos son 350 millones. Creo que fueron, si no estoy mal, el reporte pasado, como 130 personas que murieron. Es un poquito más entonces. ¿Por qué? No, 130 no. ¿Diarias? No, a la semana. Ah, ok. Entonces, okay. Claro, entonces póngale que 2 por 7, 14, más o menos como unas 20 diarias. Y le voy a contar una cosa que estuve leyendo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que fue el foco original de toda esta cosa. Hay un puesto de prueba de COVID cada 2 cuadras por exigencia del alcalde, compañero de Orlando, sí. el nuevo alcalde de Nueva York. En cada 2 cuadras hay una casetica donde le piden a la gente que se haga pruebas de COVID y las pagan los seguros, naturalmente, de la gente que está afiliada a los sistemas de seguridad social, de sanitarios, perdón, de seguridad. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 4 puntos. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Yo tengo menos 1 y Nicolás y Mónica están en ceros. Ah, Mónica fue la que no tuvo el punto. Perfecto. Bueno. Van a ver que va a estar muy pegadito. Yo no quisiera, pero Pero toca aceptar. Uy, ¿qué es esto, hermanito? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? No puedo abrir mi vaina. No, es que solté mi teléfono y eso fue un problema. No, a la pregunta. No, espérese, espérese que... Creo que hay que poner música. Estamos muy laxos, ¿no? Sí, muy, mucha cháchara. Y sabe que con respecto al año, al mes pasado, sí le quiero decir a Karen que por lo menos comenzamos volandones. Sí, hombre, sí, qué bueno. Pero no digamos que es que el mundo cambió. Claro, está no bien. Cantemos victoria, faltan muchos días. Muchos días, demasiados días. Bueno, pensé que iba a tener unos rollos con los cambios de fórmulas, pero bueno, no pasó nada. Antonio Carmona y Nelly Furtado, El Camino de los Sueños. Este tema grabado por Antonio Carmona y Nelly Furtado. Yo creo que a Milo le faltó un poco de literatura aquí. Vamos con... Pues le digo, bastante escasa. 2011, pues. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Ve ahora El Señor de los Anillos de Poder, solo en Prime Video. Bueno, hablemos de... Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ya vi el primer capítulo de la serie de televisión de Jeff Bezos para Amazon Prime y me pareció lindísima, increíble. Primer capítulo, 1 hora y 7 minutos. Es impresionante, es un montaje tremendo y es pues esa historia maravillosa de Tolkien. No recuerdo, Mónica, el nombre de la serie. Sé que es Lord of the Rings. Los Anillos de Poder. Uh-huh. Ah, ok. The Power of the Ring. Uh-huh. Me pareció estupenda. Bueno, y se le ve el billete. Qué producción tan impresionante. Mi mejor recomendación es verla. Yo creo que ya creo que se pueden ver más capítulos. No lo sé cómo funciona porque cada vez que hablo de eso me equivoco. Pero el capítulo 1 ya está disponible. Dura 1 hora 7 minutos y es una producción impresionante. Y lo más importante, y lo voy a recomendar, quien no ha visto El Señor de los Anillos puede verla perfectamente porque es antes del Señor de los Anillos. ¿Alguien ya la vio? No, yo no me la he visto todavía. Bueno, se la recomiendo. Me la eché y me pareció estupenda y una producción impresionante. La protagonista es muy linda y bueno, los elfos, los humanos, bueno, es una cosa bien interesante de los mundos, porque es una cosa como muy muy antigua, ¿no? Y por supuesto es una lucha muy bonita también entre el bien y el mal. No puedo decir más, Nicolás, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, Argentina y Latinoamérica está todavía bajo el estupor de lo que fue un atentado fallido contra Cristina Fernández de Kirchner. El hombre que iba a perpetrar el crimen, de hecho quedó registrado, me imagino que ustedes ya han visto todos los videos, es un brasileño de 35 años que vivía ya hace varios años en la Argentina. Todavía no está muy claro el móvil del hombre o cuál fue su motivación. Lo cierto es que encontraron en el arma que el hombre iba a accionar 5 balas y la recámara es de 6 balas, pero cuando fueron a la casa a inspeccionar qué tenía el hombre, encontraron más de 100 balas. ¡Uy, no! Y varios videos y revistas y publicaciones en donde se habla de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Entonces, no está muy claro cuál ha sido el móvil. Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, declaró día feriado en ese país. Eso no lo entendí. ¿Sabes cuál fue el motivo? ¿Qué dijo él? Para bajar los ánimos. Porque, okay, porque claro, yo tengo una pregunta. Quedó todo muy eléctrico, digamos. Uh-huh. Después cuando usted acabe su nota, yo le tengo una pregunta. Sí. Ah, bueno, y se suspendió la fecha del fútbol argentino que arrancaba hoy se suspendió toda la jornada que seguramente será aplazada. Para otras se reprogramará. Sí, porque hubo también como manifestaciones. Hubo manifestaciones hoy en el centro de Buenos Aires. Incluso. Sí, en el obelisco hay una multitudinaria manifestación. Y por ahora eso es como el gran misterio. No se sabe bien cuál es la motivación en un país que está con graves problemas económicos, con una devaluación complicada, con una hiperinflación que también atasca cualquier tipo de avance económico y con inconvenientes de polarización entre lo que es el kirchnerismo y el macrismo. Un país dividido, completamente fraccionado en dos. No, pues es que la devaluación está en 73. Exacto. Sí, es el segundo país con mayor devaluación después de Turquía, si no estoy mal. Sí. Y el número de devaluaciones 34% este año. Pero yo tengo una pregunta que puede ser muy verde y pues si quiere prepare la sección. No lo sé. Pero ¿por qué se lo pregunté a alguien y me dijo, puede ser eso de que no se le disparó el arma, no era como una amenaza más bien y no querían matarla? Pues es muy raro. Tengo esa pregunta, sí. Pero me puede poner el verde. No, porque estamos patrocinados, pero más allá de eso... No me importa, a ellos les encanta el verde. Bueno, mire, más allá de eso, no se entiende, si usted va a perpetrar un acto así, sobre todo porque en Argentina no pasa mucho eso. ¿Y qué tal que ella lo mismo lo haya planeado? Porque la semana pasada hubo ese tema de 12 años de cárcel por corrupción. Es difícil saberlo. Ella misma se planea eso. Los opositores han dicho eso. Se van con 5 balas y no le funcionan. Sí, es que dispare es muy raro. Veces. Es muy creo curioso. Que era como para. Sí, es bien extraño, la verdad. Asustada. Es, pero no. Sobre todo porque es una pregunta verde. No es verde para nada. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque en Argentina. Además, nunca ha sido como una especie de... O sea, Estados Unidos. De movilización, digamos, sicarial esa. Exacto. O sea, ellos, no sé, en tiempos de la dictadura eran otros asuntos. Desaparecían personas, ponían atentados en carros individuales. Más. O sea, absolutamente individuales. ¿Un carro bomba? Sí, pero solamente para una persona, digamos. Okay. El general Lacoste en el 78. Pero si uno revisa la historia, por ejemplo, de México y Colombia, tienen muchas más características de esta clase de violencia. No, en México y en Colombia nadie se le trae una pistola. No digo, pero y otra cosa el que tipo me de atentado curioso. Es más cercano a latitudes como México y Colombia. Sí, pero otra cosa, mirando el arma, es un poquito provinciana con las armas que usan realmente los asesinos, que claro. Son pistolas 9 milímetros para arriba. Claro, porque saben esto que era es. Una, esto era un revólver del año, de la época sí. De John Wayne. No sé si era sí, un dummy. No, no es sé. Un arma, es un arma exacto, bastante precaria. Un poco antigua, un poco es una, relajada. Es una Versa, el arma, no es, digamos, un elemento no es un que producto se use para de ataques alta de ese literatura. Tipo. Sí, no. Física, Magnum 45, para que claro. No queden dudas. Pues, me pareció. Ahí hay pues, muchas cosas que no se saben. Me pareció bien. Sí, muy extraño. Raro. Sí. Y sobre todo que se la puso en la nariz. O sea, le faltó fue hurgarle un poquito, pues, con claro. El... Sí, fue rarísima. La escena es sí, no, casi no, que surreal. Cada vez que lo veo me da un poco de risa porque además ya se baja el carro así y lo primero que encuentro es un man que le pone un revólver en la cara. Sí. Ya lo planeó. Es extrañísimo. No lo sé. No lo suena sé. Muy raro. Yo no me atrevo a decir nada, pero me pareció que eso a uno no se le traba un revólver y con 100 balas más entre el cuarto. No, ¿qué pasó ahí? Hermanito, ¿qué pasó ahí? Claro, no, es rarísimo bueno, el atentado. Bueno, vamos con lo nuevo de Louis Pomanti, la número 3, y Oakland Stroke y el tema Happy. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Sí, aquí estoy viendo las imágenes de esa vaina de lo de Argentina y es muy, muy, muy divertido porque eso no pasa. Además, creo que el tipo lo hizo ¡pin, pin! Sí, no, es rarísimo. Bueno, ¿Arepaso? Sí. Es que no se le dispara ese dedo, le dijo Cristina. Y es como Orlando, se le disparó el dedo. Sí, mijo. Exacto. Bueno, mijo, a ver, venga a ver qué tenemos aquí. Es que quiero acostumbrarnos a los nuevos métodos. ¿Cómo lo ve, muchachos? Me parece magnífico. Bien. Sí, venga a ver, pero espere que es que no encuentro los arepasos. Yo no sé a mí qué me está pasando, ¿sabes? Bueno, no, este es buenísimo. Tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo. Bueno. Yo les hablé hace unos días de lo que llaman las baseball cards, que son las, sí, las cartas de los beisbolistas. Es, sí, como un IP de beisbolistas, es como las figuras de Panini, pero no vienen para pegar ni nada, son unas vainas más duras. Uh-huh. Y son muy populares y muy famosas. Uh-huh. Y laminadas. Pues sí, claro, me puse a leer y está, ese mercado se volvió la mejor inversión del mundo. Yo me puse a leer con más profundidad el tema. Porque pues la nota que les di me pareció buenísima y porque yo realmente cuando era joven iba con mi hermano Julio y nuestras parejas a un sitio que quedaba al frente de Central Park que se llamaba Mickey Mantle. Y Mickey Mantle era un sports bar, un sitio para ver deportes, partidos de béisbol, pero era comida rápida, hamburguesas, calamares fritos, o sea, la enfermedad. Sí. La enfermedad hecha comida. Pero bueno, era asequible y nos chupábamos unos tragos y rico. Y esa fue la carta que se vendió, que es una en perfectas condiciones del 52 de este gran beisbolista, gran bateador, y se vendió por 12.6 millones de dólares, sí, el domingo de la semana pasada. Claro. Que fue un arepaso. Sí, correcto, correcto. Y me puse a leer y se ha vuelto la locura negociar estas cosas. Y pues encontré las 10 más caras que se han vendido. Uh-huh. Y lo único que sale en particular es que es una mejor inversión que las acciones, que las criptomonedas, que las inversiones más especulativas, los hedge funds y todo eso. Me puse a ver cifras, a mirarlo bien. Y bueno, hay un personaje que se llama Honus Wagner. Y tiene una carta de esas, una mona. Uh-huh. Que es la T206 y en la pandemia se vendió por 7.25 millones de dólares. Uy. Después hay otra del señor Honus Wagner de la T206, otra igual, es que no eran únicas, habían varias, ¿no? Sí. Y se vendió el 21 de agosto del 2021 por la suma de 6.6 millones de dólares. Me pareció una locura y tengo una foto de un man como con 100 monas, pero ninguna vale nada, porque es que, pues eso, yo no sé qué precio tendría una mona del Panini, yo creo que nada. No, pero pues bueno. Eso sí es diferente, claro. Bueno, pues me puse a averiguar qué pasó con la historia de lo que se vendió de Mickey Mantle. Y me puse a averiguar y a calcular con una calculadora financiera cuál fue la rentabilidad para ese tipo con respecto a haber metido la plata en las acciones de la Bolsa de Nueva York. Y bueno, yo no tengo los resultados ni se los voy a preguntar porque es un poquito complicado, porque esto se llama ser un vago. Ya. Es un vago el que hace eso. Pues es que yo estudié administración y tengo una especialización en finanzas y mercadeo. Acuérdense, ¿quién era la que tenía? Ah, la chica esa que siempre sabía todo porque tenía una vaina en ¿qué? ¿Se acuerda? ¿Tenía clases en la universidad? Pero de todo, no, o sea, pero eran clases como por sabía ejemplo, todo porque especialidad ella estudió en erupciones del Vesubio, sabía. Exacto, pero era comercio internacional, que sí. Era, ¿cómo se llamaba, Orlando? Laura. Laurita. Laurita, ¿y tú por qué sabes eso? Hasta que un día aceptó que la mamá le soplaba, ¿no? Por supuesto. Era muy bueno. Que la mamá le escribía las respuestas. Yo le decía, pero ¿por qué? Es que yo estudié no sé qué internacionales. ¿Usted se acuerda de la carrera? Sí, Relaciones Internacionales. Sí. Relaciones Internacionales. Pero ¿y tú por qué vas a saber color de la lava? No, es que vimos una clase en volcanes y su importancia en las relaciones. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Sí. Te vamos a dar una oportunidad. Y un día la enfrentamos, ¿no? Tenía unas materias contó, muy específicas. Y contó la mentira en que nos tuvo todo el tiempo. Sí. No, es que todos caen al final. Muy bueno. Mire, cayó Orlando, cayó esta niña. ¿Quién más cayó? Uy, cayó otro personaje que aceptó con la mano en la cabeza que hacía trampa. Bueno, conclusión. Esa cosa de Mickey Mantle, que se vendió por 12.6, la compró Anthony Giordano. Sí. En el año 1991, el que la vendió. Sí. ¿Cuánto pagó por eso en ese año? A leerlas. Es que yo tengo un problema con el teléfono, entonces yo no he hecho nada toda la semana aparte de que me arreglen mi teléfono. Y bueno, finalmente creo que se pudo. Orlando, $65,000. Mónica, $1,000,000. María Juliana Correa, $3,000,000. Nicolás Samper, $6,000. En este caso, yo lo veo méritos para corregir con quitarle un punto a María Juliana Correa. Bueno. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent eso se llamaría menos uno. Quitar un punto. Uno, le quité un punto, sí. Exacto, y el otro se llamaría uno. Entonces, para quitarle el menos uno y el uno, pues hay que quitarle todas esas cosas. Bueno, imagínense que Orlando le voy a poner un punto. Chapo. Gracias. En los originales, Chapo. Porque Orlando sí se tomó el tiempo en su calculadora financiera a hacerlo rápido. Claro, ahí alcanzó a... Casi, señor. Sí, exacto. Pero oígame esta historia. Oígame esta historia tan linda. El tipo compró la vaina por 50,000. Orlando tiene 30% de error. Claro. Si el tipo no hubiera puesto esa plata en la mona, en la carta esa... sino el tipo simplemente la pone al interés en la bolsa de Nueva York, en el índice Standard & Poor's, que es un índice que mide cómo se mueven las acciones de las 500 compañías más grandes del mundo, el tipo tendría hoy en su banco, con este interés que es más o menos del 10% al año, $6,000,000. Pero el tipo compró esa carta... Y el tipo hoy en día tiene $13,000,000. El doble casi. O sea que al tipo le dio el 20% anual. Si ustedes cogen una calculadora financiera, valor presente neto 50,000, número de años 30, interés anual 20%, les da $13,000,000 aproximadamente. Que cada año le crece el 20%, pero por 30 años... Usted empieza en 50,000 y llega a 12. Entonces es una gran inversión. Claro. Por eso hay que invertir en esas cards. Lo que pasa es que hay que tener 12.6 millones. Difícil, sí. Complejo. Ahora, el man que la compró, pues uno compra esas vainas por joder, yo creo. Pues ¿no? Es que porque tiene uno mucha plata. Sí, o sea, también por mucha pasión. Tenía 50,000 en esa época, en el 91. O sea, tiene que tener mucho billete si uno compra una tarjeta de Mickey Mantle por tener libres. $12,000,000. Claro, no, o sea, por 50,000 en el 91 también. También. Pero el tipo la compró en la mitad de lo que lo debió comprar. La debió comprar en 100,000 y tendría hoy lo mismo. Pero siendo una inversión más segura, es que también eso varía, ¿no? No, es que eso no es seguro. Por eso, a eso voy. Siendo una inversión más segura, el 10%. Usted coge una chica que va y le hace el aseo, le roba la tarjeta del señor Mantel y eso no tiene dueño. No, exacto. El que la tiene, la pone. Exactamente. Es que me la robaron. Pruebe esa vaina. Ah, hermano. Sí, olvídese. No, eso no hay como... No, bueno, hay certificado. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 3 puntos, yo tengo menos 2 y Nicolás y Mónica están en ceros. Así facilito. ¿Orlando tiene menos 3? Sí, estaba en menos 4 y le diste un punto, quedó en menos 3. ¿Y tú estaba, y tú no te quitaste el punto que te inspiré? Claro, te estaba en menos 1 y quedé en menos 2. Ah, es que pensé que estabas en menos 6. No. No, es que yo me confundo. No, me confundo con estas nuevas reglas. Pero están prístinas, transparentes, buenas, bonitas, baratas. Muchachos, ya volvemos. Bueno, es que sí me gustaría ir al tiempo, ir al fondo del asunto, porque acabo de recibir una llamada nuevamente y pues me toca volver a involucrar a los milenarios, por favor. En los originales, se da bomba. Países milenarios. Bueno. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Eh? Bueno, no, es que estaba viendo y hoy es el tercer partido de nuestra amiga Serena Williams, que ayer perdió en dobles con su hermana Venus Williams. En un partido apretado, 2-1, pero viene el público a Tiger Woods. Es que tiene un público violento. Sí, pues claro. Serenita. Mucha suerte a esta belleza que no es medieval, es una belleza nueva, moderna. Es que me volvió a escribir este señor de que ya me dijo Orlando el nombre real, Cam Fong. Él salió en Hawái 5-0 en los años 60 como Ching Ho. Y tiene un socio en el restaurante cercano a la estación, que es Zulu. Es Zulu hacía el papel de Kono. Zulu como Kono y Cam Fong como Ching Ho. Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué no es Cam Fong como Cam Fong y Zulu como Zulu? No, ¿no? Pues no sé. ¿Para qué les cambien el nombre? Bueno, pues imagínense que acordándome de Chichuan... Y él me dijo, le pido un favor, señor Sánchez. Usted tiene una posibilidad de que les vuelva a mandar arroz frito gratis para comer en la cabina. Y dije, claro, mándalo. Qué rico. Pues que me dijo que leyera y que hablara bien y pronunciara bien en esta nota. Okay. Y es que la ciudad de Chengdu, que es la capital de Sichuan, sí, acaba de ser cerrada en China, igual que Shanghai, por temas de COVID. No me diga. Y el tiempo no está estimado, pero hasta que no erradiquen hasta el último caso, porque se han revelado 137 casos antier y 700 casos desde el 25 de agosto. Sí. Entonces cerraron Chengdu, 21 millones de habitantes, que es la capital de Sichuan. Espero que Cam Fong te tranquilices satisfecho, conmigo. Quede satisfecho, ¿no? Satisfecho, sí. El tema es que China nos tiró el virus y dijo, es que eso va a que liquidar un poco gente que vea mucho y nosotros somos supremacía. Pero aquí en este país no permitimos un caso de COVID. Sí, esos manes están... Inclusive si se pone muy difícil el caso, yo creo que lo dejan morir en el hospital. O sea, sí, no, están pesados. No van a tratar de salvar gente que está muy comprometida y que pues infecte a los demás. Lo que le digo de pues las imágenes de Shanghái que todavía siguen siendo... ¿Y las de Chengdu? No he visto las de Chengdu, pero las de Shanghái fueron terribles. Y Chengdu también es un poderío financiero enorme. Sí. Es la capital de la provincia de Sichuan. No, les pues recuerdo que eso. La comida de Sichuan es muy sabrosa. ¿Ah, sí? Un poco picante. La comida de Sichuan es picantísima. Rico, el picante es bueno. ¿Picante? No, es muy fuerte. Pues sí. Yo pongo Orlando, el tipo se puede tragar la lengua y la cara es perfecta. Se puede poner morado, pero no mueve una ceja para mostrar hombría. Claro, por dentro está muriendo. Muriéndose, pero, o sea, sus tripas se empiezan a reventar. Una valentía a prueba de todo. Y así me arregló el teléfono, pero me tocó hacer mucha vuelta, hermanito. ¿Usted sabe qué es estar hablando 2 horas diarias y nada, y nada? ¿Y por qué? ¿Qué fue? Muchas gracias, se arregló. No sé. ¿Alguna vaina? Yo creo que yo soy un hombre que no tengo espacio en este mundo, ¿sabe? Sí. O sea, mi mundo no es el de hoy, es el del año 1972. Ahí se quedó usted. Cuando Stevie Wonder sacó You Are the Sunshine of My Life y yo salí con una chica que nunca me dio un beso. Sí. Era mayor que yo un año, yo tenía 14 y ella 15. Y poníamos esa canción y yo lloraba y ella lloraba y nunca me daba un beso. Y yo le dije, pero oye, ¿por qué no? ¿Cómo es lo de los besos? Nunca me explicó. Claro, mis problemas de pubertad fueron mucho más excedidos. Bueno. Muchas gracias. Tranquilo, hombre. Bueno, ¿quién tiene una notica en esta sección? Uy, pues sí. Yo tengo también. Ah, bueno. Yo tengo una muy cortica y es con Kanye West. Bueno, él hace rato que no ha dado como mucho de qué hablar, está como calmado. Siquiera, ¿no? Pero ayer reapareció en sus redes sociales, dejando un poco la faceta de artista y como las publicaciones de artista. Él a veces suele hacer estas publicaciones como bien profundas de su vida. Publicó una foto con un mensaje que supuestamente le hablaba a Victoria Villarroel, que fue un tiempo la asistente de Kylie Jenner, y le decía que no dejara de Kris, hablando de la mamá de las Kardashians, que no dejara que Kris la obligara a ser de Playboy como lo hizo con Kylie y con Kim, que Hollywood es un bordel gigante y que la pornografía destruyó a su familia, que lidió con la adicción a Instagram. Con la pornografía que promueve Instagram. A los minutos Kanye borró esta publicación, pero había dejado claro que tiene serios problemas con la pornografía y había dicho también en ese tweet que no iba a dejar que eso le pasara a North y a Chicago, que son sus hijos con Kim Kardashian. Entre otras cosas, ¿no? Bueno. Claro, ya está cierto que... Sí, exacto. La verdad se quedó como... Sí, ¿no? Como, ok, entonces... Punto final, exacto. Y ya, eso es todo. Y tienes razón. No, es que tienes razón. Obvio, Hollywood está así de fuerte. El medio es muy fuerte. Ahora, es imposible que Kim Kardashian deje de publicar su cuerpo si es realmente como lo que le da la visibilidad y la más, hacer la influencer más, ¿no? Como más potente de Estados Unidos. Muy, muy raro eso. No sé, es que a mí me cae como gordo ese señor, la verdad. No, y es muy errático. Sí, hace no, me cae muy gordo. Cosas muy raras. Y siento que es como que, ay, sí me equivoqué, pero ¿cuál me equivoqué? O sea, todo esto, él sabe que él publica algo, claro. Y al milisegundo ya tiene 100 viral. Capturas. Exacto. Y está en todas partes. Viral. Así lo borre después. O sea, es muy polémico, siempre le encanta. A mí me cae muy gordo el man, la verdad. A mí todo eso me pone mal, genial. De verdad, es que yo no nací para este mundo. Yo voy a quedarme en el 72. Bueno, hablemos de una isla paradisíaca muy linda, Curazao. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Tema del día, Nicolás. Algo en lo que no invertirías nunca o no le gastarías un peso si tuvieras toda la plata del mundo. No, en una faja de la reina de la lacta, dice Don Filio. Pero se vegetan mucho, se descolorizan. No, hombre. Mejor le gasto a Carmen Villalobos. Nota, Nico. Uah, no, 0-1, hay que comprar esas fajas. Sí, pésimo. Fajas. Claro. En un reemplazo para Nicolás, porque si Nico habla, yo escucho. Si Nico ordena, yo obedezco. Si Nico camina, yo voy tras él. Si Nico tiene 100 fans, yo soy uno de ellos. Si Nico tiene un fan, ese soy yo. Y si Nico, Dios no lo quiera, deja de tener fans, entonces habré muerto. Oh, Forest, 0-1. 5-8. ¿Qué le pasa? Esta es otra cosa a la que jamás le metería un centavo, dice Ricardo Soto Zapata. jamás le sería infiel a la señora Manuela. Los anillos vibradores para disfrutar en pareja. ¿Cómo? O llevar al máximo la masturbación con conexión a distancia. ¿Cómo? Deja que ella lleve el control. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. No invertiría en ponerme cola, ni busto, ni cirugía estética para que engañar al esposo o novio que le cojan los cauchos. Qué desilusionados quedarían, ¿no, Tarico? No, tranquilo, hombre, 0-1. No soy amante de los glamping. Una vez fui a uno y era un frío terrible. A pesar de eso, lo que tembló fue mi billetera. No vuelvo, mejor un hotel. Rico, 0-1. Es lo mismo de lo que le pasó al señor Uribe. No. Uy. Una pregunta para el gurú de la radio. Claro, cuénteme. No, el dólar. No, para que se gaste una hora y media ahí hablando. No, como es una pregunta para el gurú de la radio, pues yo de inmediato. Pero usted puede contestarla, yo creo que usted está copiado. Ah, no, no está copiado. Oiga, yo no sabía, pero es que uno se olvida, uno se le pasa un día. ¿Qué? Y se encuentra con cosas maravillosas, pero es que después de todas esas cosas que han pasado en Colombia entre ayer y hoy en la parte política, no. Uy, hoy. ¿Cómo no? El dólar no va a estar a 4.466. ¿Qué? O sea. Sí, sí. Uy, no, hermanito. Se nos olvidó un día. Pero ¿se acuerda todo lo que pasó ayer? No, ¿y qué tal hoy? Hoy. ¿Y lo de hoy? Por eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aspirar a tener una moneda sólida, brother? Le digo que es difícil. Dólar. Más no guerra, sé si John Torres más, se equivocó. Bueno. No, yo creo que yo no. Yo creo John que Torres no. Es 4.466. Y eso que bajó un peso hoy. Ay, no, entonces está apenas para comprar. ¿Ya 4.500? Bueno. Standard & Poor's. Sí. Yo les dije que esta vez que vi en la bolsa, se fue de cabeza. Oh, no. 42 puntos perdió el Dow Jones 337. El Brent 93. Pero, ¿y o sea, estamos. ¿Y por qué? Estamos. Nico, estamos en la. Uy, le digo. Complicated, ¿no? Pero Nico, hágame caso, esto está complicado, hermano. Sí, no. Pero vuelvo y repito, ¿y qué quieren que pase después de todo lo que uno oye? No, por eso, no, y lo que le digo, además el mundo también, lo que hemos hablado, los ecos de la economía post-pandemia, no hay mucha cosa. El problema era que Colombia nunca se iba a ver afectada porque eso decían. No, pero es que somos un país que tiene un microclima económico positivo. No, eso es una falacia. Estamos en fritura. Por supuesto. Cualquier cosa, el aleteo de una mariposa puede generar un terremoto en las antípodas. Así pasa con la economía. Le digo que nosotros llegamos a tener un dólar hace 4 semanas en 3.800 algo. Y en esa época estábamos escandalizados hace porque poquito, estaba a 3.800, ¿no? Y decíamos, está muy caro. Hoy está en 4.500. Se nos hace regalado el 3.800 hoy. Sí. Creo. Lo único bueno, y le doy una nota estúpida, pero bueno, es que la gente con dólares, sí, pues puede comprar apartamentos en Roma, en Madrid y en toda Europa porque el euro está 1.00001 dólar por euro. Sí. Entonces sí, ya sí, la gente sí. Se le bajó el problema del 20% más, 18% más, ¿no? Salen con su fajo. Y listo. ¿Y cómo hacen? ¡Pin, pin, sí, exacto, pin, listo. Pin, como, Nico, como Orlando. Como Orlando, pin, se le empieza candado, a disparar candado. Ese dedo. 3 veces, ¡pin, pin, pin! Que hay que hacer un sinfín, Orlando, porque es que se nota la parada. ¿Cómo? Haga 5 candadazos seguidos. Que se note el stop, pues, o sea, no es un sinfín, ¿me entiende? Bueno, ay, Dios mío. 4.466. Máquina. Es que usted oyó lo que dijeron las autoridades que manejan nuestro país entre ayer y hoy. Sí, claro, pero pues lo hablamos un poquito tangencialmente. Lo hablamos y yo me reboté un poco y pedí que se cambiara sí, el tema. Sí, exacto. Usted dijo, no quiero hablar más de eso. No quiero porque no puedo. No quiero porque de fuera de eso hubo ampliación y explicación hoy por parte de mayor autoridad. Exactamente. Eso ahí ya se complica todo. Sí, se pudrió tuti. No, déjelos. Es que usted también no deja. Deje trabajar. No, hombre. Deje trabajar. silencio. Deje trabajar, no, hermano. No he hecho nada, deje trabajar. Hombre. Yo estoy tranquilo, rico aquí. Vámonos con música. Esto es Solomon y Jamie Foxx y el tema Ocean. Los originales, una gran experiencia. Pues hombre, una gran experiencia es la foto tan bella que sacó el Washington Post en primera página y el Wall Street Journal, en donde Vladimir Putin le hace honra al féretro y al cadáver, al cuerpo de el señor Gorbachev. Y me pareció muy bonita foto. Y pues cuento cómo es la historia. La televisión estatal mostró esa imagen desde que Putin entra pues al ataúd abierto donde está Gorbachev, un poquito inflado, un poquito, supongo que porque retuvo líquidos y al final la gente se pone un poco gorda de líquidos, y le llevó un buque de rosas y se lo dejó al lado. Se quedó por unos minutos, eso está en una foto en todo el mundo, bajó la cabeza, tocó el ataúd, lo golpeó dos veces, se dio la bendición y se fue. Increíble. El presidente no puede asistir al funeral mañana porque tiene que visitar no sé qué otro lugar, y pues dijo que él prefería ir solo a despedirse de Gorbachev. De hecho, les cuento algo, leyendo mucho de todo esto que pasó, Gorbachev nunca fue amigo de Putin, pero hay muchas fotos de ellos hablando, pero Gorbachev nunca habló nada en serio contundente sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Gorbachev, que murió el martes a los 91 años, será enterrado en el cementerio de Novodevichy, cerca a su esposa, la rusa, Raisa Gorbachova. No me diga, hombre. Hay varios famosos enterrados. Claro, le voy a leer. Ahí está lo que llaman el hall de la Casa de la Unión, donde están todas las grandes figuras de todos los tiempos del Estado en funerales. El Kremlin declaró que pues, la ceremonia será con todos los honores y el gobierno la ayudará a organizar. Pero sí declararon algo, que no pueden informar si es un funeral de Estado, porque en ese sentido tendrían que invitar a muchos líderes extranjeros, y en este momento Putin no está para recibirnos a Petro y a Maduro y al señor de Francia y al señor de Alemania. Él ahorita está un poquito distante, y a los únicos que recibiría con gran honor serían al presidente de Corea del Norte y al presidente de China, creo yo. Claro. Pero él está tranquilo y hizo esto, y mañana se va para una cosa que tiene. Y bueno, estuvo ahí. Hay una dicotomía en por qué no se hace un funeral de Estado invitando, pero pues de alguna manera pues es entendible. Y yo sí quisiera hacerle un homenaje a Gorbachev y a la señorita Gorbachev. Los rusos y la rusa. No. El Kazachov. Sí, pongámoslo. ¿Qué pasa, Orlando, con la velocidad? No, hermanitos. En el oeste los matan a los dos. Tranquilo, hombre. Y bajito eso. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. La rusa. ¿Usted qué escoge, Nico? No, tranquilo, hombre. A Raisa Gorbachev. Linda. Bueno, pues es mi nota. Dostoyevsky, creo que está también allá. No, hay un combo grande. Déjelos. Hay un montón de gente importantísima ahí metida. Preparados como nosotros. Bueno, no se han devaluado tanto los rusos para que usted se ría. Bueno, una gran experiencia. Sí, ¿quién tiene una gran experiencia? Yo tengo, si quiere, una. Ahora que habla usted de evaluación. Hermano. Hablemos de una gran experiencia revisando la economía del mundo. Porque ahorita que estábamos hablando un poquito del asunto... Oh, que estoy muy conocedor. Dele. Y me parece que no tanto como yo, pero... Hágale ya, a ver, porque aquí estoy, pero y que brinco como un saltamontes. Ya lo veremos, porque más o menos Es bueno revisar todas las monedas y todas las economías del mundo, cosa que yo hago a diario. Pues son 250 monedas. ¿Hasta cuándo tenemos, Nico? No, muy fácil, porque... Se levanta a las 3 de la mañana. Sí, miré cuáles eran las monedas que más cotizaban, las más caras, digamos, en el mundo. Entonces saqué una lista, después de hacer todo un análisis, y me di cuenta que la quinta es la libra esterlina, que equivale a 5.100 pesos colombianos. Imagínense cómo está. La cuarta es el dinar jordano. No. Pero un minuto. ¿Qué? ¿Usted ha visto cómo se ha devaluado la libra con respecto al dólar? ¿Cuánto está? Pues imagínese, está al 15%. Estuvo al 45%. No me diga. Te lo digo. No. Es que en el artículo que leí de la gente que no sabe qué hacer con su plata, sí, es que también están comprando en Kensington, en Londres, donde es impagable todo. Siga, amigo. Bueno, la cuarta moneda más costosa, por llamarlo de alguna manera, es el dinar jordano. Equivale un dinar jordano a 6.300 pesos colombianos. No diga. O sea, imposible. La tercera, ¿cuál es? El real omaní de Omán. Un real omaní vale 11.600 pesos. Chao. Imagínense. Yo tengo que ir por allá, Dios. No, imagínense. Pero quedan los dos últimos puestos. O sea, el 2 y el 1. No haga tanto show. El dinar de Bahrein. Que pues, es un reino pues costosísimo. Un gran vividero, mijo. 11.800 pesos colombianos vale un dinar de Bahrein. Pero la moneda más costosa del mundo es el dinar kuwaití de Kuwait. Un dinar kuwaití equivale a 14.500 pesos colombianos. ¿Para qué van por allá? Quédense en pues, si se quieren dar unas vacaciones ricos, ¿sí? Una gran experiencia, ya Nico, saben. ¿En Salgar? Sí. Bueno, no, le iba a decir otra cosa dentro de eso. De las monedas que menos se ha devaluado o que se ha revaluado, sí, y no tenía concepto de eso hasta que he leído, el real brasilero está positivo 5%. Y empezó mal, ¿sabe? No, pero está en algún momento se descolgó un polvo y se recuperó. Emmaline. ¿Eh? Hey, ¿cómo? Objects of the Mirror. Ah. No veo ninguna literatura. Ah, no hay información sobre el artista. No, que es canción, el nombre y la canción. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, vamos con María Juliana, que tiene una nota linda de animales. Sí, esto está pasando en África. Es un proyecto que se llama Rewild Zambezi. Y es que en Zimbabue se han comenzado a trasladar más de 2.500 animales salvajes a una reserva del sur y a otra del norte del país para rescatarlos de malas situaciones climáticas que hay en este momento, una sequía. Entonces los están trasladando obviamente para salvarles la vida. Claramente en este lugar, pues la caza furtiva es uno de los problemas más grandes. Esa es otra de las razones por las cuales los están sacando de allí a santuarios totalmente adaptados para que tengan una vida perfectamente feliz. Son 400 elefantes, 2.000 impalas, 70 jirafas, 50 búfalos, 50 gnus, 50 cebras, 50 antílopes, 10 leones y una manada de 10 perros salvajes que se encuentran pues entre estos animales que serán trasladados a Sei Valley Conservancy de Zimbabue, a tres áreas de conservación del norte, Sapi, Matusha Doha y Sisisaria. Bueno, yo quisiera continuar hablando de animales. A ver. A propósito de Laika. Y pues, son notas tristes y lindas de los animales. Ok. Y se definen dos palabras este animalito. Adorable y wow. ¿Cómo? ¿Cómo me sonó? Adorable y wow. No, pero ¿qué pasa? Laika patrocina por cortesía mía el siguiente arepazo. Ah. ¿Qué pasa? ¿No se puede? Sí. No, pues. Y Hemos tenido como muchos arepasos, ¿no? En los originales. No, hoy son 4 arepasos para formular las reglas. Me gusta el ensayo. No, no. Puse un arepaso al comienzo para explicar las reglas. Uh-huh. Y los otros son 3 de rigor. Sí, está bueno. No hace oportunidades de ganar. Los conocimientos. Me encanta tener más oportunidades de ganar. En ganar. Luego tiene más oportunidad de brutalizar. No más suerte. ¿Cuánto llevas tú, Orly? Ay, menos 4. No, no. Es un arepaso extra. Sí. Porque desafortunadamente ante las dudas que hubo ayer sobre mi capacidad de cognitiva intelectual, entonces le tocaba explicarles un poquito para que después no digan que yo soy un estúpido. Pero pues estoy acostumbrado a que piense que soy un imbécil, pero pues ya lo he logrado superar y ya no puedo hacer nada, inclusive con mi propio grupo de trabajo, pero a mí no me importa. Entonces lo expliqué con mucha paciencia y lo expliqué con un arepaso. Después hice el arepaso de rigor, que es como a esta hora, ahorita otro y al final otro. Mm. Y ya, a partir del lunes son 3 con las reglas ya perfeccionadas. Ya está, ya no hay más reglas. ¿Le puedo confesar algo? Claro. Cuando dio la explicación al comienzo, que fue además muy metódico en el discurso, trató de que no hubiera ningún lugar, alguna grieta, ni dialéctica, ni de pensamiento, lo sentí un poco enervado. ¿Cómo? No. ¿No? No. No, y fuera de eso me equivoqué porque después, pues yo peloqueo por arriba y por abajo, pero también hay que explicar que depende de cómo. Claro, de qué cifra. Me equivoqué en esa vaina y ya, pues ya, el arepaso ya se hallaba llevado y hubo un error ahí porque hubo 2 respuestas muy lejanas, pero realmente solo tomé la más lejana porque no lo expliqué. Pero 0 de nervo. Ayer, un tricito enervado. Sí, ayer hoy, un poquito enervado. Ayer sí un tris porque... ¿Para qué lo niego? Porque no era para tanto, es que me pusieron contra una pared y yo no había hecho nada porque ni siquiera se iba a tener en cuenta ayer, era a partir de hoy. Y después me tocó decir, Orlando, ¿cómo da el arepaso, hermano? Porque después dicen que es que perjudiqué a alguien porque iba ganando y ya no va a ganar. Claro. Pero cuando me dio los números dije, ay no, por un punto no pasa nada. No, pues es que hasta ahora está muy biche. ¿A qué tal que alguien llevara 8? Dígame usted. No, es que ayer te entendimos al revés. Ayer entendimos que ibas a poner... Ayer no entendimos nada. Menos 2 siempre. Por eso les dije al final ayer, o de pronto quito lo del más 1 y el menos 1, lo voy a pensar. Y después de pensarlo, esas reglas de 3 puntos y 2 y ta, ta, ta, dije no, esto no tiene ni pies ni cabeza, entonces lo dejé simple. Sí. Pero pues eso lo dije al final, pero ya hoy no, ya hoy está claro y aún así me equivoqué. Sigamos. Sí, sí, sí. Es un animalito que acaban de llevar al Zoológico Nacional de Washington. Por cortesía de Laika les hablo de un animal que se llaman los crasinos. Es un tipo de pajarito que, repito, tiene 2 características. A ver. Adorable y wow. Nace y este verdad. Animal lo pueden ver después del arepaso porque donde abran un computador, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Sí, no se pueden clarísimo. Abrir. Pero me gustaría que después pusieran una foto de lo que llaman el Blue-billed Curassow. ¿Cómo se llama, perdón? Blue-billed sí. Curassow. En español es el crasino Blue-billed. Hombre. Y es un pajarito absolutamente divino. Y la historia es muy linda porque el primero se llama Luna y nació el 5 de agosto. El segundo es su hermano, se llama Lulo, y nació el 28 de agosto. ¿Será? Pues los mostraron una exposición y la gente se embravecida porque es una rareza de animalito y se está quedando fuera del mercado porque hay muchos más machos que hembras. Uh-huh. Y la mamá de estos muñecos se llama Jackie no le puso atención a los huevos. Generalmente se queda entre 29 y 31 días cuidándolos, pero ella como que se desentendió y los expertos del zoológico tomaron los huevitos, sí, los pusieron en una incubadora, los manejaron para que pudieran sobrevivir porque esos pajaritos solo se mueren. Eso es decir, son muy endebles a la hora del nacimiento. Son una cosita miniatura. Y los expertos en estos chicks, como se dice en inglés, es chicks. Chicks. Pues, pues los miran y les parece increíble tener eso en el zoológico. Pues la reserva, la Unión de la Conservación de la Naturaleza Internacional considera que están en crítico peligro por su debilidad como pajaritos. Son muy chiquitos, no crecen, pero la raza de esta, de este crasino, que hay unos muy feos, es Blue-billed Curassow. Curassow se escribe cura, S-S-O-W-S. Blue-billed, B-I-L-L-E-D. Entonces, pues la noticia es la muestra de Aluna y Lulo, que son parte de su mami, que se llama Jackie. ¿Cómo les pareció la nota? Muy linda. ¿Y el Taita, qué sabemos? Nico. No. El Taita no hablan de él, porque usted sabe que el Taita va. No, pues es que es ella. Qué madre, no hay sino una, es verdad. Claro, ella es la que hace exactamente todo. ¿Cuántos? Exacto. Eso es un pajarito que solamente se encuentra en los bosques de Colombia. ¿Cuántos pajaritos de esos se cree que quedan en el mundo salvaje? No se pongan muy cortos en el número. Pues sí. Único consejo. Ok. No empiecen con que cuatro, van a perder. Gracias. No, tranquilo. No, yo estoy muy tranquilo. Bueno, Orlando Rivera dice 15,000. Mónica Martínez dice 2,000. Nicolás Samper dice 2,500. María Juliana Correa 3,500. Pues la respuesta es un poco ambigua. Que es difícil contarlos, claro. Claro. Es un poco difícil, pero me inclinaría por Nicolás Samper, pero reconocería también a Mónica. Entonces vamos a ponerle un punto a cada uno por el 2,500 y el 2,000. Okay. Punto para cada uno. Chapo. Porque realmente el límite es el que tiene Nicolás. Pero el comienzo no lo tiene Nicolás y tampoco lo tiene Mónica. Pero pues está en el rango. Aproximándole la edad. Sí, no. Es entre 1,500 y 2,500 pajaritos. Claro. Entonces, Mónica puso 2,000 y usted puso 2,500. Claro. Lo lógico es que le ponga un punto a usted. Sí. Pero se imagina el show que me arma. No, tranquilo. No, hermanito. Pero es que está en el rango, está en el rango. Está en el rango. Claro, exacto. En ese sentido, ¿quién no está en el rango? El señor Orlando Rivera. El Vencejo Rivera. Que recibe un punto menos. En los originales. La correccional. Y Mónica, pues, no tengo cómo decir nada, puso 3,500. Ah, María Juliana. María Juliana, es que pues, para mí las veis son igualitas. Bueno. Iguales. Mire, entonces, es que en las facilidades en Norteamérica, los zoológicos y todo, tienen 73. Pero no se iba a dar eso porque los podía confundir un poco. Bueno, Juli, ¿cómo queda el arepaso? Bueno, Orlando queda con menos 4 puntos, yo tengo menos 2 y Nicolás y Mónica tienen un punto cada uno. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo, les digo, cómo es el mundo para desde Nicolás acá arriba? Va a ser muy difícil despegar tan fácil, ¿cierto? Esta vez porque no va a haber los más unos, ni va a haber los menos unos, que no servían para nada. Pero menos 2, pues... es lo que más ansío de este concurso, es el menos 2. O sea, que usted vea que me vuelvo loco cifra, cuando pongo un menos 2. Una cifra muy caótica. Menos 2 es genial porque es llegar a un punto de que no hay como... Sí, no hay retorno. Usted es indefenso, usted es como un crasino. Blue-billed Curaçao. Como Curaçao. No, no hay nada. Ahora sí los pueden ver, por favor. A ver, ¿cómo es que se llama? Perdón, me repite el Blue Bill. No, se llama, ya lo puse. Blue-billed Curassow. Y la historia viene del zoológico de Washington, el National Zoo, y sale la historia de Lulo y de Aluna. Me parece un poco ridícula, pero la tengo que registrar porque es la manera de saludar nuevamente a un cliente que ha estado con nosotros, que es esa plataforma tan linda de animales que se llama Laika. Ah, pero es una belleza, hombre. Hombre, eso es, no, usted los mira y se mueren. O sea, toca mirarlos como cuando usted miraba un eclipse. No, eso son una... Usted pone unas gafas oscuras porque los mata con sus pupilas. Claro, exacto. Les puede uno disparar algún rayo de los ojos y ellos caen. La puntita de su pico es amarilla. O sea, es distinta. No sé, pero yo ni siquiera sé por qué se llama. ¿Ah? Aquí explican por qué es Blue Bill, pero me dio una jartera leerlo. No, hombre, ay, lea para enseñar. Tan lindo. O sea, no, pero son lindos. Lo que pasa es que cada vez que ustedes los miran, se mueren. No los pueden mirar directamente. Toca con una radiografía, como los equipos. Como Orlando hacía con la cresta. Indirecta, visual e indirecta. Hombre. Es que la hacía directa e indirecta. O sea, no directa, contento con la directa, tenía la indirecta. Laurita. Y sus zapaticos de charola ahí, pues. Estrenando zapaticos. Pero chiste interno, ¿qué? Todos los días. No, un método. No. Te digo que es un cuento bastante, de hecho, conocido. Es tradicional, sí, ¿ah, claro? Sí. Había que conocer la marca de las fajas. De público conocimiento. claro. Pero porque no, nunca dijeron nada. Porque no, son prudentes. Orlando, no, pues yo tengo códigos. Yo no. Ya, no, por no. Códigos. Nico, un día le dije a Laura. Del día, hermano. Ah, perdón. Algo en lo que no invertirías nunca o no le gastarías un peso así tuvieras toda la plata del mundo. Qué gente tan difusa últimamente. Bueno, Giovanni López en un DJ que sea animador de fiestas al tiempo. La hora loca, el trencito. Uy, sí. Y comienzan a joder porque uno no sale a bailar. Uy, y carajo. Pensándolo bien es mejor no hacer fiestas. No sé por qué siento un olor a triunfo aquí, tan grande, en serio. Bueno, ¿qué pasa? Que se levanten. Uy, qué jartera. Nota. Déjenme en paz. 6-9. En una camiseta del Nene Foyeye de Qatar, a esa mustia desgalamida no le gasto ni un tamal. Mustia saludos. Desgalamida. Tenemos un ganador también. Vamos a ponerle. Va a estar difícil. 5-8. Lo único claro de las nuevas reglas de repaso es que Nicolás va a seguir siendo el rey. Gracias a su vasallo Jaime. Nota, Nico. 5-9. No le gastaré un peso, esto es pánico, para que le ponga 12. Obvio. Un peso a la Federación Colombiana de Fútbol. Allá se gastan los viáticos, sobornos, lujos personales. Mejor dicho, es buen negocio para ellos y en una sociedad con Elon Musk, ahí como que la plática se puede ir al saco roto. ¿No, Tanico? Vamos a ponerle 5-8. No gasto ni un peso en televisión por suscripción, pero por ver el orzuelo que escolta Nico. Uy. Y del que habla todo recién. Mire. No se le quita. Del que habla todo recién. No se imagina, ya le estoy pagando arriendo. Creo que lo haré para ver ese canal deportivo. Pronto mejoraría. Ya vendrán tiempos. Nico, ahí, opérese, córtese. Es que sabe que yo creo que me van a tener que operar. Sí, claro, ya. Eso es otro, sí. Claro. Yo tengo una persona muy cercana. Familiar. Ay, no, es que le tocó darse tijera porque duró con el cuchillo. Quieta el orzuelito. Pero es que un 2-3 por Nico. Detrás del orzuelo. Un 2-3 por Nico que está detrás de su orzuelo. Yo me sigo porque lo pera por el orzuelo. Oiga, pero ¿sabes qué es muy verdad? Esta es una colombianada, ¿no? ¿Qué? Esta es una colombianada. Se opera y vuelve y sale. Ah, claro, obvio. Es verdad. Está ahí. Claro. No se va. Bueno, ¿tenemos premio, por favor? Pues que pesco rock. Claro que sí. Hoy tenemos una super picada para 4 personas con postre, es decir, cheesecake, 2 rondas de cerveza, una botella de whisky y, sobre todo, jugar. Un pasaporte con derecho a 3 líneas de bolos por persona. Ven y disfruta en La Bolera desde 1976. Está ubicada en el Centro Comercial Unicentro Bogotá, de nuestra maravillosa experiencia. Disfruta de nuestra maravillosa experiencia jugando bolos en 241 pistas. Te gusta de nuestros platos, tanto de comida rápida como la carta, de nuestra diversidad en coctelería y licores, tanto nacionales e internacionales, con tu grupo de amigos o familia. Tenemos a disposición 4 mesas de billar pool y heladera, y asimismo es el mejor plan para celebrar un cumpleaños. Y todo en La Bolera desde 1976. Pueden ir en la carrera 15, número 124-10, local 1030, y los pueden seguir en sus redes sociales, Twitter, @la_bolera1976, e Instagram, @la_bolera desde 1976. Que es la misma bolera de Unicentro, ¿no? Exacto. Hermoso lugar. Bueno, otro ya dice, este me parece bueno. Otro yo dice, jamás le invertiría en cirugías estéticas a mi mujer. Si así nomás tiene novio español por internet, ¿cómo será si la mando a engallar? Ah, no, nota, se pudrió todo, 5-8. ¿O le puede poner un 6, hermano? No, 5-9, si quiere. Hasta ahí llego. Sí, tampoco. Ahí me congela la familia Kardashian. Kim ya está fea. Antes era Troller y ahí quedó Mónica. No. Para seguir adorando esa familia. Nota, Nico. Deje el hombre 5-8. Yo lo dejo. Al OnlyFans, como buen representante de la generación de la sueca, conozco otro tipo de disfrutes visuales que son gratuitos, además para un minuto de enderezamiento muscular como el de los jardineritos de la mesa. Invertir peso en dólar en estos tiempos sería un dolor muy fuerte por allá. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Bueno, Nico, pues hoy ya vamos a definir el... Pero tenemos otros... Claro que no han estado tan buenos esta semana. No, pero ha habido unos buenos, ha habido unos buenos. Ahí tenemos unos ya buenos. A ver. Sí. A ver. ¿Qué más tengo? No le invertiría ni un peso a las queratinas EPA Colombia. Si una vez dejo así esa estación de Transmilenio, ¿qué se dirá? Mi cabello. No tengo. No, 0-1. Sí, no, nada que ver. Bueno, así vamos. Despegamos, por favor. Pues yo creo que alcanzamos a poner música, claro, ¿no, Cristian? Claro, musiquita. Vamos a poner musiquita. Eso. Qué rico. Espérese un segundito, hermanito, un minutico. Eso, hermanito, hermanito. Que hemos hablado mucho, hermano. Camila Cabello, versión en vivo, Habana. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y es, bueno, una cosa muy rara que pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Las fiestas de cumpleaños son una cosa muy extraña para los niños. Ah, okay. Ok. ¿Pero por qué? Porque uno porque siempre le pregunta a los niños, expectativa. Bueno, ¿de qué quieres la fiesta? Ah, ya. Oh, entonces le dicen a uno, no sé, Mario Bros. Listo, ajá, tal, bueno, en fin. Roblox. Bueno, una cantidad de cosas. Roblox. Es un jueguito. Ah, mira. Pero pasó algo muy curioso. La señora le hizo una fiesta satánica. ¿Qué? Una niña. ¿Qué le pasó? Sí, una cosa rarísima. Entonces pusieron bombas negras. Qué horrible. El vestido fue color negro, la decoración del lugar negro, estrellas de 5 puntas, la piñata era como la imagen de la cabra, ¿sí han visto? Como el carnero ese que suele representar al diablo, ¿han visto? Sí, como el carnero. Pues, por supuesto. Bueno, que de hecho está en un emoticón. Estaba celebrando el primer año de nacimiento de su hija y dijo, hombre, pues a mí me parece chévere hacer eso. Este video ha sido pues muy, y las fotos de la celebración han sido muy polémicas. Muy polémicas y han generado una cantidad de críticas sobre la madre y sobre sus extraños comportamientos. No, wow. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Moni. ¿Tienes? Sí, pues hace unos meses estuvimos detrás de Jane Fonda porque sabemos que ella es súper ambiental, ¿no? Ella es activista ambiental con toda y se metió, digamos, un poco con el tema de Greta Thunberg, esta chica que es la defensora, pues la joven activista ambiental. Sí, claro. Y nos respondieron que no estaba dando entrevistas. Y a mí me pareció raro porque yo, digamos que un mes anterior la estaba viendo por televisión. Pues... Se dice hoy, bueno, y ella a través de su cuenta de Instagram anunció que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin, que es un cáncer. Entonces, pues ella escribe que es un cáncer muy tratable, que el 80% de las personas sobreviven y que se siente muy afortunada porque tiene la suerte de tener seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Y se da cuenta... Y le parece doloroso que casi todas las familias en Estados Unidos pues han tenido que lidiar con un cáncer y que no tienen acceso a la atención médica de calidad que ella está recibiendo y que eso no está bien. Así que pues esperamos que Jane Fonda, por supuesto, se recupere, ¿no? Se salva de este cáncer. Digamos que eso, como ella lo anuncia y está investigando un poco, es un cáncer que ataca el sistema linfático y el tratamiento, pues digamos que puede ser, si se detecta a tiempo como todos los cánceres, puede ser aplicado. Entonces, bueno, una mala noticia, pero pues, detectaba a tiempo. Bueno, en medio de todo, exactamente, porque esperamos años que se mejore. ¿Jane Fonda? Jane Fonda tiene 60 y ya te voy a decir cuántos. Ahorita estaba viendo. Pues ya está grande. Sí, ella ya está grande. Sí. Tiene... No puede ser. Sí, claro, ella ya es grande. ¿84 años? Sí, perfectamente. Claro. Sí. Puede ser. No se ve para nada. Es una mujer muy, bueno, muy, es muy que siempre linda. Ha sido una mujer como que se ha cuidado mucho. Pero increíble. Y no, y uno la ve en televisión y es regiesísima. Porque además así elegantísima, ¿no? Es súper. Sí, y siempre se le ve muy feliz. Muy elegante. Muy elegante, de acuerdo. Exacto. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació. No, pero este es una hora este man hablando. En un día como hoy nació. No, voy a sacar la piedra, Nico. En un día como hoy nació Jimmy Connors. Lindo. Jimmy jugaba. Sí. Y tuvo una esposa que fue centerfold de Playboy. Uf. Sí, sí, sí. Él nació en el 52. Era divina esa mujer. Y fue frontal, ¿no? Uf. Sí, correcto. Y Jimmy estuvo ahí, eso no lo sacaban ni con agua hirviendo, hermano, pero bueno. Este sí es su ídolo, Eugenio Derbez. Ay, hombre, que hace poco... Se está recuperando. Sí, sufrió un accidente. Sí, se cayó. Sí, exacto. Y le tuvieron, se dislocó el hombro, sí. Se lo fracturó y lo tuvieron que operar, pero está bien. Sí. No, es que pérdida de Eugenio, hombre. En el 62, Keanu Reeves en el 64. Ajá. ¿Saben que Keanu Reeves nació cerca a Beirut, en el Líbano? ¿Ah, sí? Pues eso dice aquí Orlando, pero yo no le creo nada. No, créale, créale. Salma Hayek. ¡Guau! Wow, linda. Lennox Lewis, campeón mundial, sí. Británico. Falleció hablando del Señor de los Anillos, que recomiendo, en Amazon Prime. Tolkien, escritor de fantasía. Mire. La familia va a recibir 250 millones de dólares por decisión de Jeff Bezos. Sin mover un dedo. No, pero es que se lo merecen porque trabajaron mucho de niños. No. ¿Holgazanes? Uy, pero holgazanísimos. Por favor, Orlando. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. En los originales, Los Holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el Cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bob Denver, actor americano. Hombre, Gilligan, ¿no era? Claro, él murió en el año 2005. Claro. Nació en 1935. Y nació Salma Hayek. Sí. En el 66. Yo estaba un poquito turgente. Linda. Y bueno, pues casada con Pinot, el segundo sí, hombre más rico de Francia. Sí. Ella no tiene problemas. Sí, no. Ni él tampoco. No, cero. Salió en bikini en su bien Instagram. Montados. Se ve linda. En bikini. Bueno, yo no. Yo, como no tengo Instagram ni eso, mejor no voy a esas vainas. Y Nicolino Loche, Nico Argentino. No me diga, ídolo, boxeador majestuoso. Menos mal que ya se murió un payaso. No, ídolo, un hombre que aguantaba mucho, mucho embate de los rivales, ¿no? Era un tipo defensivo. Y cuando ya veía rival cansado, aprovechaba para contraatacar y ahí era que ganaba, ese era su estilo. Ese no se dio en la jeta con Pambelé. Con Pambelé, claro. Sí. Pambelé lo molió, me da pena. No me acuerdo, ¿sí? Sí, yo si no hubiera sido campeón mundial. Mickey. Yo creo que ganó Loche, ¿sabe? Yo no sé. Sí. Deje que escriba a alguien. O será que era cuando no era campeón del mundo, pero es que Pambelé fue campeón, ganó todas las peleas, y uno, él nunca perdió el campeonato y no creo que lo recuperó nunca. Sí, no, pero sí me acuerdo que creo que Loche, eso en el gráfico... Fue difícil, fue difícil porque el tipo era como un bulto de papas. Exacto, es que esa era la virtud de Loche. Usted, ¿no? Le pegaba y le pegaba, el man como que era un pues, boxeador muy defensivo. Era muy defensivo. Pambelé ganó, Sí, pero ¿cómo ganó? Debió ser muy apretado. ¿Por qué? ¿Debe ser decisión o qué? Seguro, dividida. No, usted dijo que había ganado Nicolino y no podía ser. Por eso le estoy dando la razón. Es que Pambelé perdió. Cuando perdió Pambelé no volvió a ser campeón, creo. Ah, no. Pues porque ya venían un... ¿Ah? Noqueado, me está diciendo Orlando. ¿Noqueado? ¿En qué round? Pues qué tal que me diga que en el primero le toca echarlo del programa. No, yo sé, espero que haya sido en el segundo. Bueno, pero esperen a ver qué. ¿Cómo fue? No, es que no es importante. Ay. Bueno, pero un gran boxeador, Nicolino Loche. Uf. No, hombre, era un pulso de papa. No, era magnífico boxeador, hombre. Era como con barriga, gordo. De la cuerda de Tito Lecture, ¿no? De aquel promotor de boxeo. Nicolino Loche, como el tenista argentino que tenía diamante a Carolina de Mónaco, que se me olvidó. Guillermo Vilas. Eran como de la misma familia, con las mismas patillas, todo era igual. No, hombre. A Guillermo un poquito más de estilizado, pero también sí, un bojote. Nicolino era más como un empleado bancario, era un físico así. Pero es que esa categoría fue muy importante. La categoría Walter Jr. Y Pambelé fue un duro, este sí. Mantenía un golpe de derecha brutal. Sí, era fuerte. Pues lo dejó todo por, pues, no, pues, por lo que nos pasa. Se puso con el tema del nene de Qatar, ¿cómo se llama? El nene Foyeye. Sí, igualito, a meter vainas y cosas. Ah, bueno. Mire, aquí Orly ya nos hizo toda la investigación. En el no 71, así que en el primer round porque le toca pararse e irse. Atenti, mire, atenti. En el año 71 Loche ganó por decisión. Y en el 73, en la revancha, el que gana es Pambelé. ¿Y cómo ganó? No, eso sí ganó. ¿Pero en qué round? En el octavo. ¿No es que era un asalto? ¿Knockout? Octavo asalto. Ah, o sea que sí perdió Pambelé. Bueno, mejor dicho, usted y yo ahí estamos fritos. Estamos empatados, mejor dicho. ¿Por qué no tratamos más bien de no hablar más de esta vaina? Porque sacamos nuestro peor momento deportivo. Pero estuvo bien, ¿no? No, porque es que era de memoria. Ahora... Bueno, la memoria es que suya uno se le va. No, la memoria suya, el tema es que a usted se lo contaron, es que yo lo vi. Claro, es que usted lo vio, ve, a mí me quedó. Por eso el error es peor mío que suyo, es que a usted le contaron, pero usted vio, los dos tenían yo razón. Yo vi los dos combates. Usted vio el del 8, el primero, el del 71. Claro, a los 10 años, 73, ¿qué más hacía uno? Vio el del 73. Pero yo qué más hacía a los 13 años y no tenía ni visa. Entonces, niño, ¿cómo me dice que es en el primer asalto si fue en el octavo? No, que si era en el primero lo echaba. No, por eso. Porque usted decía que era muy poderoso y que se aplastaba y no lo tumbaba a nadie. Usted lo vio. Pues, ¿qué me voy a acordar, Nicolás? Pero yo no es culpa mía. 73, 37 más 22. Hermano, tengo un poquito de compasión. Hace 59. ¿Cuál? Pucha, sí, es harto rato. 37 más 22. No, la Nico, de verdad, tengo un poquito de compasión, ¿no? No, no me da, así es en el 73 al 2000, son 97. 48 años. 49 años, exacto. O sea, yo era un niño. No, usted era un cigoto. Pero ¿y qué más hacía un colombiano de mi edad, aparte de ver en blanco y negro esa vaina? Nada. No, pues qué, nada. Solo pasaban en directo esas vainas y se veía la imagen, todo, en cada momento se iba. Claro que las vi todo lo de... Rocky Valdés, vi lo de Omar Sharif persiguiéndolo por allá, claro, en Mónaco, ver cómo lo encamaba, no, todo. Me apercollaba por sí. Ahí. Yo vi todo eso, todo lo de Cassius Clay, todo lo de Sugar Ray Leonard. Es que no había más que hacer, hermano. Ya no, pero ya Sugar Ray era color. Yo ya tenía 20 y pico de años, claro, ya eso era en los 80s que había color en la televisión. Sí. Bueno. Y en un día como hoy, Billy Preston, pues pongamos su único número uno. Gran canción. Del año 46 es este hombre. Hola, murió muy joven. Sí. En el 2006. El quinto Beatles, ¿no? Le decían. No, el quinto Beatles le dicen a Gustavo Gómez y a Manolo Belón antes que a Billy Preston. O sea, él es el, ¿no?, octavo Beatles. No, este es un pendejo al lado de esos dos. Sí, un patinchao, ¿no? No existe. Es un en ese cretino. Concierto de la terraza Apple, claro, es espectacular. El Billy Preston está ahí. Uf, lo máximo. Oh, eso no es Billy Preston, ese es Manolo Belón, pero pintado. Sobre todo por el color de piel. No, y Gustavo Gómez ahí también con los Beatles. Ahí salía, ¿no? Sí, no. Los Beatles son el quinto, el sexto y este es el séptimo Beatle, Billy Preston. Sí, exacto. Le pido el favor de que no cambie el orden de esas vainas, hermano. No, el octavo Beatle entonces, Billy Preston. Billy Preston no hizo nada. Vamos con él. No, bueno. Pasando el charco. En los originales. Se nos pasó un evento importante, pero ya, pues, ¿qué va a decir uno ahorita? Pero si el lunes, ¿qué? Vamos a tratar de actualizarlos, por favor. Mónica, con el tema del Festival de Cine de Venecia. Claro, listo. Que comenzó ayer. Lo único que tengo son 3 películas de Jodie Turner Smith. La premier de Bardot en el Festival de Cine de Venecia en Italia. También tengo una foto de la secretaria de Estado de Norteamérica, ex Hillary Clinton, en la apertura de White Noise y una película de Cate Blanchett que se llama Tar. El lunes información de cómo va el Festival de Cine de Venecia. Pasando el charco, María Juliana. Bueno, pues en el mundo entero está esta fiebre, acaba de empezar la fiebre de las laminitas del Mundial. Ya está disponible el álbum, ya muchas personas tienen el álbum, ya se están cambiando laminitas por todas partes. Y me parece muy particular porque esto siempre ha sido una actividad, pues por decirlo de alguna manera, análoga, que se hace frente a frente. Claro. ¿No? Pues ya hay un montón de aplicaciones y se anunciaron unas aplicaciones para Android y iOS para llevar ese control de las laminitas, que me parece un poco a mí como... Desvirtúa claro, la actividad chévere, como tal. Claro. Porque lo chévere es tener el álbum físico, irlas pegando. Eso es lo máximo. Les dije cómo es la vaina, se compra el álbum. No, no, pero no. Es que tú sí eres... Pero acabas con toda la diversión. Claro, no tampoco. No, yo pues que es mi álbum, yo no bueno, le estoy haciendo nada. Claro, entonces es verdad, cada uno era... Sí, pues, el Nicolás me dice, pero usted por qué hace... Pero es que es mi álbum, a mí déjenme tranquilo. Pues mira que hay una que se llama Figuriñas Copa Qatar 2022, es de Brasil. Y en esta aplicación la creo idea... Que pensé que era rusa por el nombre. Sí, la función principal es llevar el conteo de las figuritas que están dentro del álbum y también las restantes. Es decir, entonces la pegas en el álbum, pero también tienes que ir a la aplicación a poner que ya tienes esta y esto te va llenando como el conteo, pues como la tabla. Y de esta forma como tener una visión más clara de cuáles figuritas tienes y claro, cuáles figuritas te faltan. Hay varias, hay otra que se llama solamente figuritas y hay otra que se llama Control Álbum Qatar 2022. En un mes te lo venden lleno. Y lo guarda Nico uno ya como lo tiene. Si no... Yo ya sí, estoy hoy estaba ordenando unas monitas en mi casa. Ay, qué ya estaban chévere. Esas. Sí, quiero, lo voy a conseguir. ¿Cuánto vale comprarlo lleno? Yo no me acuerdo. No, hombre, que... Pues eso lo venden lleno. Qué gracia no, tiene eso. No, tiene sentido. Pues por ahí guardarlo en un... Lo aguarda en un cabrón. Hoy se volvió viral un video de un niño en un kiosco en Argentina que no encontraba figuritas porque están como agotadas los sobres. Ajá. No, los sobres. Ah, ok. Como que la gente compra muchas. Y el chiquito consiguió uno en un kiosco X y empezó a saltar porque le salió Messi. Ah, ay, ¿sí? Divino. Lo tengo repetido. No, te la compro. Dime cuánto me das. ¿Cuánto me cobras? No, tú eres la interesada. Compren esa vaina llena. Dame a Messi. Tú eres la interesada. Hola, Mónica. Bueno, pues la semana pasada, creo, o hasta el principio, Jaime, nos hablaste de Taylor Swift, que va a lanzar su álbum, sí, que te gusta además, su álbum llamado Midnights. Pues hoy la atención está en ella porque al parecer va a ser la nueva Cruella de Vil en la secuela de la película de esta popular villana. El 2021 ha sido un gran año para Taylor Swift, aunque ha estado un poco alejada de la música, pues se ha acercado mucho al tema del cine. De hecho, está dentro del cast de una película llamada Amsterdam, que es la próxima película del director David O. Russell, y pues ahí ella va a tener un papel, no es tan importante, pero digamos que está dentro de la producción y aparece en bastantes escenas. Así que algunos medios estadounidenses pues ya salieron con esta información y la vamos a poder ver protagonizada. Y ahora sí una película, y no sé cómo se verá Cruella de Vil. Yo creo que lo hará bien y tal vez hará una buena interpretación. No me la imagino actuando, porque siento que como que tengo una imagen de ella tan de cantante y como tan performer, cute, que no sé cómo actuaría de mala. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, ¿Y usted, Nico? ¿Sabe qué homenaje faltó? Porque este sí que pasó el charco varias veces. Estuvo en Unión Magdalena, Millonarios, Deportivo Cali, Montpellier, Valladolid, Independiente Medellín, otra vez estuvo en el Junior, otra vez estuvo en el Cali, se fue a jugar a la MLS. Carlos El Pibe Valderrama, que nació un día como hoy, ídolo, en 1961, capitán de la Selección Colombia desde el año 87 hasta el 95, diría yo, más o menos duró todo ese tiempo de capitán de la Selección Colombia, un jugador extraordinario. Extraordinario, de una talla, de una calidad, de una inteligencia muy poco superable para ese puesto. Sí, uno de los últimos grandes 10 que hubo en Sudamérica, pero que tuvo muchos tremendo. Grandes 10 aquí, pues. Pero el pibe, tipo genial para jugar. A mí me gustaba Umaña, ¿sabes? Me encantaba. Uy, cracazo. Diego Umaña, cracazo. Uf, jugaba muy bien. Un monstruo. Por magnífico. Ese entró a la Copa América del 75 de rebote. Ese man no estaba en la nómina para comenzar y pusieron ese man y yo lloraba viendo a este hombre con ese afro. Claro, y medias caídas, un jugadorazo. Y buen técnico, ¿sabe? Línea de Sócrates, la línea de Umaña, la línea de Carlitos Valdente, muy brillante con la cabeza. Y un gran técnico, como entrenador muy bueno, y un tipo con el que uno se sienta a hablar y es un tipo muy chévere. Pues yo nunca le he oído nada, solo todo bien, pero bien. Bueno, chévere. Tranquilo, hombre. Déjelo así. Todas sus cuñas dicen, todo bien. Sí, ya no, todo bien, con le eso ganó. Amigos. Con eso pero ganó. Muy merecido. Pero es que usted dice todo bien y pues no le paran bolas, pero si él lo dice... ¿Qué? No, eso es otro cuento, claro. Bueno, pero ese sí nos hizo falta, ese sí yo lo admiro muchísimo. Tres mundiales jugó el pibe, 3, 90, 94 y 98. Sí, que el gran problema fue el 94. Sí, en el 90 le hace el pase gol a Freddy Rincón, ¿no? No, yo sé, y en el 90, y en el 98 jugó, pasamos a octavos, hermano. No, 98 quedamos en primera ronda. Ah, no, perdón, eliminados, en el 90. En el 90. Sí, le hace gol a Emiratos Árabes. En el 90 que nos fuimos a octavos contra Camerún. Contra Camerún en Nápoles se jugó. Claro, y nos cogió un señor paralítico. Y no, hombre, Roger Millar. El señor estaba en silla de ruedas con oxígeno. No. Y dribló a Higuita. Claro que es que Higuita y sí fue. No, y el pase que le hicieron, pero la culpa es de Higuita por lucir. ¿Y usted sabe con quién jugó Roger Milla? Con el Pibe Valderrama en Montpellier. Jugaron juntos. Pero Roger ya antiguo, ¿no? Sí, ya antiguo. Es que Roger en ese mundial tenía 38 años. El Pibe tenía 79, 89, tenía 29 años. Sí. El Pibe ya está grande. Claro, el Pibe tiene 60 y ¿qué? ¿Uno? Me parece además que era como multigeneraciones, porque yo en ese momento pues era pequeña y lo amaba, era ídolo. Y los papás, sí, como que toda la familia lo siempre lo ha amado, ¿no? Es como el mercadeo. Es un ícono, pues. Es un ícono, una leyenda, es, sin sí, duda. Un ícono de Colombia. Total. Ese man sí que me parece un tipo de admirar. Mira, tiene 61 años. Exacto. Tiene mi edad. Pero yo, jóvenes. Pobre diablo. No, están perfectos. No. En la luz de la vida. ¿Cuál luz? Tú piensas que yo soy como una tiniebla. Bueno. Vamos con música, si les parece. No, el tema del día, última vez. Algo en lo que no invertirías nunca o no le gastarías un peso si tuvieras toda la plata del mundo. A ver, última lectura y ya. Hoy tenemos el ganador del premio que claramente expresó Mónica. Los amigos de Nico son mis amigos, los enemigos de Nico son mis enemigos. ¿Qué es esto? Ah, 5-9. Nunca pagaría por ninguna prenda que le perteneció a algún famoso o famosa. Tal vez pagaría por olerla dependiendo de la prenda y de su dueño. Ok. El esposo de Salma Hayek tiene mal gusto. Debería tener una mujer como Charlize Theron o Kate Beckinsale. No, tan Nico. No, hombre, pero si Salma Hayek es linda. No, pero pues con ese nivel de billetes, sí. ¿No? Carol Andrea Salcedo, jamás a un carro. Mire, bueno. Yo soy de la misma idea. Yo no. No le meto un peso a las vainas que van en contra de la naturaleza, como una cerveza sin alcohol, una hamburguesa vegana. 10, nota, Nico. No, tranquilo, hombre. 5-4. Ah, muy bueno retomar las viejas reglas. Así era en la época de Carl. ¿Ah, ahora sí? Sí, vamos a ver si Nicolás es tan bueno, Jaime. Yo lo veo que puede ser un poquito más apretado. Sí, exacto, se pueden acortar las brechas. ¿O no? Pero lo más triste es que no, es que me tiene más preocupado eso. ¿Quién? No, es que vuelvo, insisto, que era muy generoso cuando uno ganaba y era muy poco castigador cuando uno perdía. Entonces eso va a generar que no haya tantas brechas en el que gana. Que gana tranquilo, el que pierde tranquilo, o sea, a menos de que pues, se cometan algunos errores estratégicos. Sí. Entre ellos no contestar o contestar tarde porque le muestran a todo el mundo que no me salió. Hay que cambiar de teléfono o de SIM card, yo no sé, bueno. De algo. Bueno. Nos quedan creo que dos canciones, pero a ver, pongamos una canción más. Un segundito. Bueno. Fin de semana largo en Estados Unidos, comienza la primavera. Y bueno, el turno es para la señorita. No, mentiras. Bueno, Billy Idol, Bitter Taste. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Serena Williams en este momento juega la tercera ronda del US Open. Sí. El partido contra una chica muy atractiva. Nunca como Serena. Australiana, primer set 7-5 a favor de la australiana. Uh-huh. Segundo set por definirse 5-2 y sirve la australiana. La única pregunta que tengo es sobre la clasificación del ATP. En el momento en que Serena Williams entró al US Open este año, ¿en qué puesto está actualmente? ¿En qué puesto estaba en ese momento? ¿Cuándo entró? Perdón. Sí. Cuando entró al US Open, ¿en qué momento, en qué puesto estaba el ATP? Vamos a probar esto. Ay, un chulo. Dos chulos. Todos están en su momento. María Nicolás Amper, 400. Orlando Rivera, 18. Mónica Martínez, 6. Moni, tu tema es muy delicado. Esta señora no gana hace como 3 años. María Juliana Correa, 610. Menos uno para Mónica Martínez. No le voy a poner menos dos para evitarme tropiezos este fin de semana. Los originales. Y Orlando, muy mal, Orlando. ¿Usted qué la piensa? Correccional. ¿No? Esta señora no juega o no gana un partido. Es que uno no puede creer años. Que no esté como en esos lugares, ¿sí o no? Sí, yo te entiendo, Orly. Pero ¿será que me estás como... Como incitando al menos dos? No, tranquilos todos. Tranquilos todos. Ella no juega tenis hace rato. Y María Juliana, 610 y es 600. El dato exacto. 605 más uno muy para bien. María Juliana. Sí. Perdón, sí. Un punto no para uno, no hay más uno. Sí, es un punto, pues. Tenemos un negativo para Orlando, para Mónica, y un positivo para... Yo quedé en la mitad, yo no tengo... El dato que escuché es que no estaba entre las 600 primeras entre las de la sombras. ATP. Entonces yo dije 610 por ahí. ¿Cómo va el arepaso? Ya dije cuál es el número. Pues Orlando tiene menos 4 puntos, yo tengo menos 1, Mónica está en 0 y Nicolás tiene un punto. Bueno, Nico, ya se está componiendo esta vaina. ¿Ve? O sea... Deje tranquilo porque después me levanto. No, diga. Deje tranquilo que después me levanto. Tabla de posiciones. A ver, ¿cómo quedó el ganador del Twitter de esta semana? Bueno, escogimos del tema de hoy, ¿sabes? Estoy revisando los temas, los tweets que escogimos durante la semana y me parece que este fue el más destacado. Yo creo que fue el mejor, el de hoy. Algo en lo que no invertirías nunca o no le gastarías un peso si tuvieras toda la plata del mundo. Y el ganador fue Giovanni López. ¿Qué dijo? En un DJ que sea animador de fiestas, al tiempo, la hora loca, el trencito y comienzan a joder porque uno no sale a bailar y pensándolo bien es mejor no hacer fiestas. Saludos. O mejor no ir a fiestas. Claro, es que usted lo único que sí premia es el que le escribe a usted lo que usted quiere. Pero tiene toda sí la razón. Pues claro, pues entonces ¿cuál es mi criterio? Ser un poquito más imparcial. Acuérdese sí, cuando narraban los partidos de... Cuando usted y Casale no hacían los partidos de Santa Fe porque Nico de San Millo no estaba. Hicimos ¿me equivoco, Orlando? No, hicimos partidos eran, de Santa Fe. Eran comentaristas, eran narradores, eran hinchas, eran fanáticos, eran todo. Hicimos toda la campaña de Santa Fe hasta la semifinal de Libertadores. O el DJ que amenizaba y era DJ y todo. Igual les pasaba. A mí me pedían levantar el programa de los originales cuando jugaba Millos. Cuando jugaba Santa Fe, no, tranquilo. Eso no, pasa eso sí, nada, no es importante. Y Orlando me decía, ¿viste esto? Le dije a Orlando, pues dígales a mí por qué me hablas si yo no soy el de la... Vámonos con la música de OJs para despedir. Un clásico número uno en disco, I Love Music.